Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Empiezo diciendo esto, antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Escuchamos a los Chapilax en directo desde el Perú, haciendo He traicionado tu amor. Antes, Os Picantes con El Desidero. Si hay algo que este 2012 nos dejó, es un excelente meneo de caderas de la señorita de Gala Caccione, que semana tras semana, la sección de cultura libre, cumbia y cultura libre, qué halago, Ha ido perfeccionando ese movimiento, así que bueno. Totalmente. Muy bien, tengo que felicitarte. No podíamos cerrar con un nivel más bajo, ¿no? No podíamos poner una cumbia así en que esta sección titulada... Cumbia y cultura libre. Pero todo esto... De la mano de Gabriel Kruchowski, claro, como siempre, y ese... esa melena que ni es infaltable cuando son las 14 minutos pasados de las 10 de la noche. Bienvenido, Gabriel. ¿Nos vas a extrañar? ¿Está rico el vino? Muy bien. Disfrutando. Nombre de pocas palabras. Se dedica a apretar botones. Esa es su manera de hablar. Muy bien. Y como es este el último programa y, por ende, la última sección de cumbia y cultura libre, no hiciste directamente nada. No la vamos a hacer. Esa es toda una falacia. Es basofia, es basofia. Sí. Y a cambio, en un intercambio, los tenemos nuevamente aquí sentados a Rodo y Tomás. ¿No? Bueno, bienvenidos nuevamente, chicos. Hola, ¿cómo están? Una nueva hora, un nuevo saludo. Hola, chicas, ¿cómo están dando tiempo? Muy bien. Muy bien. Nos extrañaba mucho. Nos esperan un cachito que hacemos, ¿no? Eso, que tenías ahí preparado. No, claro, no, porque iba a decir que hay mucha gente comentando en Facebook, la verdad que está desbordado de gente que tira buena onda, que quiere que sigamos el año que viene, así que bueno, vamos a ver. Saludos, si la computadora muy me acompaña, vamos desde el principio. Bueno, Mauro Ali. Empecemos por ahí. Sí, empecemos claro. por... ahí está, Marcelo Brigato. Desde el bolsón, abrazos verdes. No, pará, me fui muy atrás. No, eso es el programa anterior. Sí, bueno, paciencia. A ver, este es el flyer de Sofía. Bueno Matías Horta, saludos. Que no vino, los compañeros acá y de los muchachos. Un saludo fuerte para Mati, te queremos. Saludos, Mati. Nosotras. Marcelo Brigato, las acompaño con una cerveza helada, abrazos verdes. Ves que siempre dice abrazos verdes. Saludos, Marcelo. Ramiro Córdoba dice, muy bueno el fin del fin, espero que siga el año que viene. Nos deja algo así como un flyer con propósitos de año nuevo, que claro, evidentemente es una persona que lo hizo en el 2008 y lo fue tachando, y bueno, creo que simboliza un poco esos planes que uno tiene año tras año y que nunca cumple, ¿no? Lucio Greco, son lo más de lo más. ¿Querés leerlo vos? Yo. Y no sé, ponele. Y ciertamente les va a faltar algo a los domingos. Espero una pronta vuelta al aire. Genias y lluvia de corazones, dice Greco, que bueno. Lluvia de corazones. Ya hemos dicho muchas cosas. Seguro. Paisano de Hurlingham dice, saludos en cada botella que empine, voy a brindar por usted. Che, esto se está poniendo muy fisu. ¿Así nos ven? O sea, no da. Sí, somos un motivo para brindar con toda esta gente, pero... Bueno. Salud, chicos. Un honor. Por favor. Lobo en Banda dice, saludos para todos y muy buen año, a ver si el 2013 nos hace conocernos, nos deja un tema de los trenes relativo, así que bueno, muchas gracias por compartirlo y lo vamos a estar escuchando. Bueno, obviamente también amigos como Pablo Infinito, que está escuchando, Matías Mesoulam, Nicolás Pagura también dice que se divirtió mucho con la apertura. Mira, Y bueno, gente que ese ha comentado el flyer, es un nuevo oyente, sí. Que bueno, que ha comentado el flyer que ha hecho Sofía Tarruela, Nacho Sesma dice muchas gracias señorita. Son todos pibes si te das cuenta, Gala, ¿eh? O sea, chicas, por favor, media pila, ¿no? Las mujeres no nos bancan. No nos bancan. No, nunca sucedió. Salvo Cecilia Lía, que está aquí en los estudios. Igual es mentira que no nos bancan las mujeres, Gala. Cecilia Lía, genia total. Vino a la última edición del Fin del Finde a brindar. Solo Ezequiel a eso. Sibos. Genia. Creo que si hacemos un ranking de oyentes del año, es uno de tiene gran parte de nuestro corazón. Dice, mucha felicidad y mucha luz para este 2013 que se viene. Gracias por la magia. Buah, tampoco está bien, Ezequiel. No nos infles demasiado. Está bien. Está bien. Somos magas de repente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, no, eso era todo lo que yo tenía para decir, como para cumplir, la gente está ahí del otro lado en Facebook, les agradecemos muchísimo, pueden meterse en el Fin del Fin del grupo de Facebook y decir básicamente lo que se te cante el orto. Y ahora en un cierre así de a sala llena y tal, con esta columna tan genial que han mantenido durante todo el 2012 entrevistando directores de cine, nacionales, ¿no? Podemos decir, dentro de... de la independencia o la dependencia también, hubo un poquito de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Un balance así. Nos encontramos contentos, creo yo, por sobre todas las cosas. Primero por el espacio que nos dieron y segundo porque la verdad es que hemos contado con mucho apoyo por parte de directores nacionales que se han prendido a la idea y a venir a charlar acá de sus proyectos, lo cual siempre es algo muy lindo. Sí, no, para mí no. Para mí fue un desastre la experiencia, ¿no? No, la verdad que estuvo muy bueno. Muy, o sea, deprimido. Poder entablar una relación relajada con... una charla relajada con directores, muchos de ellos que admiramos desde hace mucho tiempo y algunos nuevos, poder difundir los últimos trabajos de gente que ya está consolidada, y algunos que como los hermanos Quintana, que recién empiezan, y yo creo que no todos los espacios radiales ni televisivos dan esa oportunidad, y menos semana a semana. Así que, bueno, también agradezco a... en nombre de Tomás también y de Mati, obvio, el espacio que nos dieron a nosotros. Ah, no. Pero por favor. Después le pasamos la factura. Facturamos todo el año juntos nosotras. Por eso. Así que bueno, me imagino que... bueno. Se la ha pasado bien. No solo directores, han venido guionistas, han venido productores, han venido actores también, han pasado por este espacio. Un profesionalismo muy respetable el de ustedes haciendo esa columna. Y acá hay intenciones de la persona que habla de crear, ya del fin de música y poetas tiene su compilado, ¿no? Pero habría que recolectar todas esas entrevistas que a Sala Llena logró durante el 2012. Matías Horta ya está escribiendo un libro. Está escribiendo el libro que le... Matías Horta está recopilando todas las entrevistas, está editándolas y está ya escribiendo con publicación para el 2014. A Perfecto. Matías Horta no le tenés que decir las cosas dos veces, ¿eh? Él ya está, te dice es que lo hace, genio. Lo hace. Bueno, Total. Chicos, vamos a brindar. Tomás, en este solemne acto, ¿puedes tomar un poquito de vino? No te vas a oxidar, ni te vas a morir, ni te va a partir un Mojate rayo. Mojate los labios. Mojate varón. Los labios como cual no, niño. No, puedo, tengo que volver manejando a casa. No puedo creer. Qué careta, la gente lo cambia, la gente lo cambia. Bueno, Tomás, brindamos en yo tu no sol. Cambio, in your face. Salud. Salud, chicos. Muy bien. Salud, y chicos. Se inventa un vaso, hace un vaso invisible, me encanta. Bueno, y seguimos nosotros aquí en el fin de con la música. Antes, las palabras de Rodolfo. Espero, chicas, verlas el año que viene en la filmación de la película, donde Tomás Luzani además va a ser director de fotografía y cámara, así que... Epa, es verdad, ahí estaremos rodando en esa terraza rabiótica. Muy bien. Feliz año, se la va a pasar bien. Lindo proyectito de verano tenemos. Felicidades. Gracias, chicos, por todo a ustedes. Continuamos entonces con Os Mutantes haciendo Sarao. Yeah. cayendo de mis ojos lágrimas. Están cayendo de mis ojos 96. Por cada hora que tú no estás, voy a llorarte una lágrima más. Por eso, amor, compréndeme, porque ya llevo al 96. Tengo que curar, curar de ti. No puedo soportar estar así. 96 horas y lloré por vos. Son muchas lágrimas, ya ves mi amor. 96 lágrimas y lloré por ti. Son muchas lágrimas, ya ves que sí. Ah. 96. Está cayendo de mis ojos lágrimas. Están cayendo de mis ojos 96. Voy a llorar 96. Voy a llorar 96. Voy a llorar, llorar, llorar. Voy a llorar, llorar, llorar. Voy a llorar, llorar, llorar. Voy a llorar. Ay. Bueno, estábamos escuchando antes. A ver, a los Peyotes haciendo Bam Bam Films. Muy bien. Los Mutantes. Sara Bades, musicalización de la señorita Sofía Tarruela, ese sí. Bloque, ¿no? Con su hermosa remera de Os Muchanchis. Fanática. Muy contenta total. Ella, emocionada, nos pide abrazos cada vez que nos cruza. Ya está probando sonido la banda que va a estar tocando Maldonado. En minutitos nomás vamos a una tanda y volvemos con ellos. Si escuchas rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Nacional. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. El rock se baja del escenario y pela la calculadora. Comienzo de espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El rock le da rosca a todos los parlantes y te dice bien claro. Fin de espacio publicitario. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas?

que una tras otra están todas buenísimas, ¿no? Acá somos un medio fans de Maldonado. Lo tienen para descargar gratis, además. No es Mega Upload, por empezar, ¿no? Porque Mega Upload no existe más. No es Mediafire, tampoco no es Bandcamp. Lo subieron a un Dropbox. Sí. Eso es particular, no todas las bandas suben a Dropbox. Queríamos que esté lo más a mano posible. O sea, y es un formato bastante fácil de bajar. Sí, o sea, empezaron como banda, grabaron esos seis temas y en vez de esperar un disco, editarlo físicamente y tal, lo compartieron. La música y la comunicación va más rápida que las ediciones, o sea, eso ya quedó casi obsoleto. Esperar el disco, esperar la tapa, bueno, vamos, toda la música gratis. No valía. Aparte, ¿quién compra un disco? No, nosotros compramos muchos discos. Bueno, pero también descargamos más. No lo digo mal, pero la inmediatez, esperar. Nosotros necesitábamos generar música. Te bancamos sobre todo, pues somos una fundamentalistas de la música en internet. Y aparte, bueno, tienen como algo así, me estuvieron contando como que por ahí hicieron un arte de tapa, que lo repartieron en algún otro show para que quien quiera. Ah, mira, ahí los tienen, qué lindos. Quiero muchos stickers de esos. Inventamos. Pueden pedir stickers. Estamos usando una manera de comunicación que la gente se baja el EP y como nosotros le regalamos la tapa. Claro, es una postal, Amor Electricidad, es el EP de Maldonado, que contiene los temas Buen Trato, Días, Amor en Do, Amor Electricidad, El Cuerpo y Atajo, y atrás, bueno, de los créditos de la banda, quienes participaron y tal. Y quien quiere, baja el disco, se lo copia en un CD. Y bueno, nuestro virgen, show se lleva la tapa en cartoncito. Muy bien. Seguro. Están en Facebook también como Somos Maldonado. Somos Maldonado, ahí está nuestro disco y toda nuestra info de que vamos a ir tocando por el verano. Empezamos ya este viernes a tocar en Liverpool. Y después el 26 de enero tocamos en Mod. Bien. ¿Hay como una gira de verano, pero citadina o se va? Citadina, no, citadina. No, todavía. Y la banda es grande y el corazón es chico por ahora. El corazón, bueno, muy bien. Alejandro Barrios dice aquí en Facebook, Maldonado, larga vida, Rudy Martínez, Joaco Franco, Federico, bueno, los claro, etiquetas. Rudy Martínez es quien hablaba. Sí. Así que la gente está agitando por Facebook. Si te parece, vamos con el primer tema y después seguimos charlando. Sí, porque está caliente, ya están todos con los instrumentos colgados. Bien, vamos a hacer atajo, que empezamos un video esta semana, el martes, así que en breve va a estar también ahí subido a la página. Videoclip, mira. Cambiarte solo a vos. En el fondo quise madurar. En el fondo del océano. No hay entrenamiento que me prepare para el día de lograr algo en la vida. Rencor nunca me guardé. Solo tengo melodías que vos nunca escucharías. La verdad, necesito más color para transferírtelo y verte un poco mejor sin preocupación. Como un rayo el tiempo pasará. Permanente atajo hacia el adiós. Ya no te detengas a pensar que el pasado siempre fue mejor. Veo un aura que no ves, veo cómo te ilumina. Oh, luces de policía, si es tarde para correr a la bicicletería. Ya no inventes más mentiras, no hay final que no sea trágico. De eso se trata el humor, distraernos del dolor hasta que dolió. pasión. Estamos con unos problemas técnicos. Antes, aplauso, Maldonado haciendo atajo. Sofía, ¿qué tocaste? La banda Valmuere. ¿Se arregló? ¿Vos sos que ya sos? Está, ya está. Perfecto, muy bien. Enchufe. Ahora sí, abriendo Maldonado con atajo, que casualmente cierra el EP. Arrancamos por el final. Arrancamos por el final y el tema que va a formar, que va a ser el del videoclip, ¿no? Sí, ¿cómo es lo del videoclip? Sí. Lo hacemos el martes, lo empezamos en el estudio y con Fernando Lockett, Roy Bermúdez, Agustina Jambí, que nos van a ayudar con eso. Y bueno, fue medio una propuesta de ellos, escucharon la banda, se coparon con el tema, nosotros agradecidos. Y bueno, vamos a filmar eso y en breve lo tendremos ahí en la... Más o menos de qué va, claro. Se puede adelantar la banda tocando, no se nos adelanta. Juaco ahí dice que no quiere. No. La idea no es... No, lo amenaza, ¿eh? Bueno, tiramos una primicia de Maldonado. Le tira con uno de los palos. Vamos a tocar un tema nuevo. Bueno, bien. Porque además están grabando algo más, ¿no? Estamos aparte grabando. De Amor Electricidad, están como en... grabando. Estamos grabando a Berlín, sí, que es el que vamos a tocar ahora, y Desvío también. También prontito vamos a estar subiendo esos dos temas al Facebook. Bueno. Y eso está bueno, van subiendo de apuchitos con esto de, bueno, la velocidad, lo que decías, Rudy. De, sí, claro. Si alguien nos quiere editar un disco, le juntamos todo y se lo porque damos. Ya están todos. Hay muchas canciones, claro, hay muchas canciones, entonces... Queremos subirlas lo más rápido posible. Y sí, muy bien. Y sí, seguir avanzando ahí con Maldonado. La próxima fecha, en principio, acá en Capital, nos decías Mod Liverpool. El viernes en Mod, perdón, en Liverpool. Y el 26 de enero en Bonn. Ok, perfecto. Vamos a buscar bien las direcciones, ¿no? Ahora Mod es Mod. Mod Liverpool. Es y Liverpool, me imagino que no es Liverpool. Liverpool es Arevalo al 1300. Muy bien. Claro. Valcarce y Arevalo. Bueno, buenísimo. Sigamos. Entonces, ahora es que viene el tema nuevo. ¿Nos preparamos o...? Muy bien, voy a agarrar la filmadora y la voy a poner en modo filmación. Claro. Prepárense. De mi vida quise lo mejor. Te burlas, no sabes. ¿Cuántas puertas huecas tuve que golpear? Antes de perecer. Miente, pero terminó. Avisa a los amigos que este fuego azul me congeló. Si quieres, miento yo. Y esta poesía que robé a Berlín no es de lo mejor. Me darías amor. Camino solo por el bulevar, contra mí chocaré. Y mis rotos huesos ya no me servirán para parecerme a ti. Miente, pero terminó. Avisa a los amigos que este fuego azul me congeló. Melodía que robé a Berlín no es de lo mejor. Me darías amor. Miente, pero terminó. Avisa a los amigos que este fuego azul me guitarra. ahora que no sé tocar. Quisiera que todo esto terminara acá. Y esta melodía ya no suena bien. Tu vida ya no será hermosa si te reís de mí, si me haces sufrir. Mira, quise lo mejor. Te burlas, no sabes. ¡Bravo! ¡Bravo! Maldonado en vivo aquí en el último programa del fin del fin de, por lo menos por el 2012, ¿no? El último. Sí. Ya quedó claro que es el último porque lo vamos a seguir repitiendo hasta las 11:59, que es el último, ¿eh? Así que. Sí, es el último y está tocando Maldonado en vivo, ¿eh? Confesiones en este momento: 4999-0937. Pueden decir lo que quieren. Lucio Greco, por ejemplo, dice aguante Maldonado sonando en el estudio del fin del fin de. Paula Quiñones dice Maldonado llega lejos, son perfectos, un corazón. Muy bien, nos traen chicas, mucha gente. Nos traen mujeres al programa. Chicos, eso es muy bueno, que nos hace falta público femenino. Es que en realidad este es contale un programa a dedicado amigas, a las mujeres totalmente. Y nos escuchan todos hombres, no sé por qué. Paula, pero llama a tus amigas, por favor, que ponga la 93.7. Marce O'Done dice, escuchando desde Córdoba, suena genial, saludos a todos. Marce O'Done dice eso. Es mi marido, por eso. ¿Es tu marido? Muy bien. Bueno, está soñando, está sonando todo genial, ahí te tira en las pautas. Cuéntenos un poco cómo nació Maldonado. Hay muchos integrantes de lo que fue Adicta, sí. Y con una fusión, ¿no? Que entró Fede y Juaco. No, Juaco también están ahí. Ah, Juaco también. Bueno, en realidad Fede. El único que no está era el sonidista. ¿Y cómo fue, digamos, formar este nuevo proyecto? Adicta se disolvió un 27 de febrero y un 4 de abril ya teníamos la banda nueva. No podían parar, básicamente. No podían parar, teníamos muchas canciones, Fede se acercó a cantar. Sí. Nos pareció que era para nosotros y nosotros para él. Y ahí estamos, acá. ¿Y cómo ven el nuevo proyecto, las diferencias? Son una banda que toca mucho y que por lo que vi también tienen un público que bueno, que viene de esa época anterior. Hay un poco de público por ahora. Murmullo en Maldonado, ¿qué pasa? No, la verdad es que todavía no sabemos. Bueno, es empezar tenemos. De nuevo, ¿no? También, ¿no? Es el mismo público. Restarteamos todo, restarteamos la banda, las computadoras, todo. Nos quedó esto. Y lo estamos disfrutando y mostrando. Y lo están haciendo muy bien también. Vamos a seguir tocando. No, ustedes van a seguir tocando, nosotras escuchando. Aquí en el fin del fin de Maldonado. Recordamos que están en Facebook. Ellos están como facebook.com/somosmaldonado. Maldonado es la fanpage ahí para poner me gusta y también enterarse, bueno, de las fechas y tener acceso al EP, que se puede descargar, como decíamos antes, a través de Dropbox. Y si quieren el arte de tapa, lo pueden pasar a buscar acá por Maipú 555, que hay un montón. Vamos a hacer otro tema que se llama Las Olas, que estaremos grabando ahora pronto también en enero. Muy bien. Después de verte bien, me fui dejando atrás el mar y entonces las olas. Desenvolvemos esta relación por un minuto. los minutos que da el mar, ir a las olas a gritar, creo en ti. Mírame, no me ignores, no me des más de ti, si me lo vas a cobrar, mas no me arrastres, yo me dejaré llevar a estar solo en un rincón, prefiero irme con vos. Te oigo reír, te oigo desear, sacude la tierra que hay a un costado, desenvolvemos esta relación, por un minuto tuve religión, ya no me trates como un don nadie, te entrego mi vida, a cambio me salves, a pocos minutos queda el mar, iré a las olas a gritar. Bravo, bravo, Maldonado. Este tema tiene como un tinte muy tu padre, ¿no? Muy Sergio Denis. Es como que se nota ahí la herencia. Los genes. Hijo, los genes. De genes sin días. Nada, muy, muy buen tema. Se viene entonces dos temas nuevos de Maldonado, así con mucho power. Y primicia absoluta, ¿eh? ¿Qué honor? Primicias, aquí en el fin del finde. Y ahora repasamos algo más de Amor Electricidad. Ponele un amor en do, bueno, ¿se puede pedir esa pedida? Esto, vamos. Ah, pero pará, se puede pedir que me cagaste. Bueno, bueno, queda uno más. Está queda bien, uno está más. Bien. Ven, cómo se desarma nuestro amanecer, no soy. Que lágrimas que caen ya no tienen filo. No puede ser, no quiero estar junto con otros en un mismo lugar, bajo esta misma piel, bajo tu protección, bajo presión. Pero también sé que no sé borrar, que no sé pedir y no sé llorar. Saben los otros más del amor, más que tú y yo, más que ellos dos, más que el amor en sí. La ignorancia es brutal, brutal, brutal. Cuéntame si me tomaste en serio alguna vez. Cuando hablas y me miras, tus ojos aún me tratan como una espina. No puede ser, no quiero estar junto con otros en un mismo lugar, bajo esta misma piel, bajo tu protección, bajo presión. Pero también sé que no sé borrar, que no sé pedir y no sé llorar, que saben los otros más del amor, más que tú y yo, más que ellos dos, más que el amor de todo. La ignorancia es brutal. traición, pero también sé que no sé borrar, que no sé pedir y no sé llorar, que saben los otros más del amor. No necesitas fruta, fruta, fruta, fruta. Muy bien, bravo Maldonado, El amor en do, tercer tema de su EP, que lo pueden descargar a través de un Dropbox. Eso no, es, sí. No son efectos. Es que hoy es el último día, vinieron todos los fanáticos y bueno. Bravo. No está bien, en realidad estamos transmitiendo desde Moca. Claro, ustedes no escuchan los aplausos, pero está la gente afuera, lo escuchamos a través de los auriculares. Pueden descargar, sí, decía, el EP a través de un Dropbox que pueden acceder a través de la página de Facebook. Les digo el link, dropbox.com/s/r. ¿Verá que quiere hablar? No. Perdóname. No, no, bien, por favor. El disco también está en la página de Mandarinas Records. Ah, es verdad. De ahí, claro, de ahí lo bajé. Sí. Ahí es un acceso más directo, ¿no? No hay que poner el link con un montón de jeroglíficos. No, nosotros queremos que nos vean las fotitos, todo. Así claro. Bien. Entren en facebook.com/somosmaldonado. Mandarina Records, que además de Maldonado se pueden bajar un montón de artistas más, porque está bueno eso que también tienen para descargar. Actualizamos un poco la gente que está comentando en Facebook. Luisina dice, ¿cómo suena Maldonado? Atajo, qué lindo tema, por favor. Joana Carvajal dice, un saludo para los chicos de Maldonado, son excelentes como músicos y personas. Un abrazo para cada uno y un muy buen comienzo de año desde Monte Grande, donde los esperamos vengan alguna vez. Y Matías Gastón dice, excelentes, estoy llegando tarde a una cena por escucharlos, pero vale la pena, saludos desde la Bahía. O sea que me callo la boca y seguimos con Maldonado antes a las 11. Antes de despedirlos, porque claro, queda un minuto. Y gracias a todos los Maldonados por haber venido. Alguno no del disco, algún otro. Acá el que maneja la batuta es Juaco. Es Juaco, el de la batería, te dice. Bueno, cerramos entonces, sí, hasta el informativo con Maldonado haciendo... Extraña forma de gritar. Extraña forma de gritar. Muchas gracias por venir, chicos. La próxima... Muy genial esto. La próxima cita en Liverpool y después en Mod, ya el 26 de enero. El cordón que me une, que me une. esta ingenuidad. Vine a decirte que mi vida es hoy, mañana, mañana ya no he de estar parado al lado de alguien que habla y nunca dice nada. Vine a decirte que mi vida es hoy, mañana, mañana ya no he de estar parado al lado de alguien que habla y nunca dice nada, no dice nada, no dice nada. Muy bien, bravo Maldonado, perdón, como siempre entregamos el informativo un poquito tarde. Carolina, una genia, una que siempre genia. Nos hizo el aguante durante todo el año. Le pedimos te aviso, no te vamos a molestar más, nos vamos, este domingo es el final. facebook.com/somosmaldonado, van a estar tocando en Liverpool y después en Mod el 26 de enero. Gracias, muy bien, chicos. Gracias a ustedes, chao.